escucha más allá del bien y del mal. Tienes un negocio, pero no está listo. Porque si se acaba, el sol ya salió. Thank you.

Hacer nada más, somos los seres de este mundo soy ya creador. Este planeta era verde y limpio, ahora todo ya es cemento. Este planeta se está acabando por la ambición del ser humano. No acabes con tu vida, no acabes con tu tierra. Solo te digo, haz conciencia, hazlo por esta tierra. dónde hay que llegar con este caminar. Transitamos sin un rumbo fijo, pero un día marchás. ¿A dónde es que uno va? ¿Será todo mejor o ahí todo es peor? Tenemos ilusiones que nos vendió alguna religión. ¿Cuál es la realidad? ¿Será todo verdad o hay solo un final? Vivimos engañados, no lo sé, pero terminará. ¿Qué tan lindo es allá arriba? Que nadie quiere bajar. Ilusiones que no alcanzan tu paso, las costumbres que controlan cabezas, bendiciones y mentiras de paso, cruces, velas y benditas promesas. Ilusiones que no alcanzan tu paso, las costumbres que controlan cabezas, bendiciones y mentiras de paso, cruces, velas y benditas promesas. Hablar. Cambian fe como si fueran monedas, comercial seguridad. Hablan de una moral y de una libertad que yo nunca encontré. ¿Qué me dicen de todo el poder que les da hablar de fe? Puede que haya un Dios y exista la bondad en esta realidad, pero esta iglesia fascista y corrupta no lo representa. Hablan de la igualdad, pero al homosexual no lo dejan entrar. ¿Cómo pueden defender un genocidio y también proclamar la paz? Ilusiones que no alcanzan tu paso, las costumbres que controlan cabezas, bendiciones y mentiras de paso, cruces, velas y benditas promesas. Te presenta distintas situaciones en las que tendrás que luchar y verás que siendo positivo lo lograrás y verás que siendo positivo lo lograrás. Y si un hermano necesita de tu ayuda, no dudes en dársela. Es que estamos todos en este planeta para ayudar. Siendo positivo, lo lograrás. Yes. El optimismo es una de las virtudes que nos otorgó ya. Por eso mismo no lo dudes y comiénzalo a usar. Y verás que siendo positivo lo lograrás. Y verás que siendo positivo lo lograrás. Y verás que siendo positivo lo lograrás. Y verás que siendo positivo lo lograrás. Aspecto de

hace falta más. ¿Dónde está el sabio? ejércitos y armas para la maldad. Uy, de nada sirve tener sin amor. Sácame de mí este gran dolor. Hey, escúchame, oh Dios de Moisés, que no quiero pasar. estoy en el cielo, nena, para pintar tu nombre con fuego del sol. Yeah. Pero tan solo soy, baby, un hombre en un mundo de pena y dolor. Hoy sé que todas mis penas nacieron la noche que tú naciste. Amame como si fuera yo la música, mamá, que se ha posado en tu alma loca. Yeah, para hacer canción, baby, para hacer canción los delirios de un sueño. Arranca todas mis penas, o a mi corazón ya no señales más. Y por tu amor dejé los montes y me vine al mar. Y por tu amor mi voz se rompe como el cielo al clarear. Y por tu amor el sol eterno de tu gozo andar. Hola. Y por tu amor mis ojos grandes hoy se inundan como el mar. Oh, creo en el amor, hola, y en un millón de cosas simples. Para conocerse. decisiones que te toman tu tiempo. Es pa' tomar tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, para conocerse. Es pa' tomar tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, para conocerse. Thank you. reggae, es reggae. Toco estilo reggae para abrir esa puerta. No debe estar cerrada, tener la mente abierta. Oye, this reggae, this reggae, this reggae. No quemes ese puente después de haberlo cruzado. Puede haber mucha gente que quiera estar de tu lado. Oye, this reggae, this reggae, this reggae. Toco estilo reggae para abrir esa puerta. No debe estar cerrada, tener la mente abierta. Oye, this reggae, this reggae, this reggae. Estilo reggae para abrir esa puerta. No debe estar cerrada, tener la mente abierta. This reggae, this reggae, this reggae. Llena de armonía, eterna. De capo Polonio, guacabo Polonio, guacabo Polonio, one time boy, one time boy, guacabo Polonio, guacabo Polonio, one time boy. cántame, bésame, sirena. No, no, no, que no estoy contenta. Cántame, bésame, sirena. No me pregunte por mi lamento. No, no, no. Cántame, bésame, sirena. No me sentimiento indescriptible recorre mi cuerpo y una extraña sensación acelera mis latidos. Es la expresión del alma, un lenguaje universal. Es la música cuando realmente se siente. Oye, oye. La música se siente, oye, óyela, y sentiré, oye, óyela. La música se siente, oye, óyela, óyela. Expresando pensamientos, liberando sentimientos, directo desde el corazón a tus sentidos. Atravesando fronteras y uniendo culturas, la verdadera música realmente se siente. Se siente, oye, óyela. Se vive, oye, óyela. La música se siente, oye, óyela. Positive feeling going through your body as you dance into the rhythm. Free up your vibe, open your mind. Listen carefully, cause there's a message to find. La música se siente en el cuerpo y la mente, llevando consigo un mensaje presente. Nadando con clara corriente, esta música nos hace crecer. Oye, oye. La música se siente, oye, óyela. Se vive, oye, óyela. La música se siente, oye, óyela. Vívela. que de arriba desean tener un poco más de poder. Todos podemos y debemos tomar las decisiones, porque si no, el que tiene más va a querer más, y ahí sí vas a perder. Siempre hay un punto de retorno si no encuentras salida. La lucha no estará perdida si todavía tú quieres luchar. Salvador, alumbra nuestro camino y manda bendiciones en Mérida.